Bueno, seguimos en la cascotera. ¿Te parece si vamos a directamente a lo que es las noticias nacionales? Perfecto. Esto viene de la provincia de Buenos Aires. Toma de tierra y represión de la policía bonaerense, que raro, la policía bonaerense reprimiendo. Durante la tarde del 30 de abril, alrededor de 130 familias tomaron el predio ubicado en la avenida Espora y Ezeiza de la localidad de Locham, esto es en provincia de Buenos Aires. Fueron brutalmente reprimidos por la policía bonaerense de la comisaría cuarta de ese distrito. Unos 50 efectivos, 20 de ellos de infantería, se enfrentó a las personas que tomaban el lugar desde hacía 2 meses. E hirieron con balas de goma a 10 y detuvieron a 3, entre ellas a la fotógrafa Mariana Morena de Sousa, del colectivo En La Vuelta. En un comunicado de prensa difundido por el cuerpo de delegados del establecimiento, afirmaron que los lotes en cuestión se encuentran a merced de negocios espurios e ilegales, y que la toma de las tierras es porque se ven afectados por la desocupación y la marginalización. Dichos por los mismos, tenemos la intención de construir un proyecto barrial donde abarque un jardín de infantes y un espacio cultural donde se pueda contener las necesidades de recreación y educación de toda la comunidad. Ya que a este tipo de lugares el Estado poco llega y lo tenemos que hacer entre vecinos y vecinas. En el barrio anexo, llamado 14 de febrero, en situaciones similares y en colaboración de las organizaciones sociales, hemos construido una salita de primeros auxilios, ya que fue una necesidad y un reclamo de esta comunidad desde que varias familias se asentaron en febrero del 2009. O sea, por un lado tenemos varios heridos, varias personas detenidas, entre ellas una fotógrafa, ¿no? Sí, de un medio comunitario. Comunitario, una persona que estaba documentando, digamos, lo que estaba sucediendo, la policía la detiene. Me imagino que capaz que los flashes de la cámara a los policías le cayó mal, ¿no? Por eso la... Y sí, claramente no quiere. Corría en peligro su vida, ¿no? Porque de otra cosa, ¿qué puede llegar a hacer una fotógrafa, ¿no? Sacando fotos. Sino evidenciando, digamos, la brutal represión que la misma policía quiere ocultar, ¿no? Vos fíjate que esta noticia la tiramos, si bien fue el 30 de abril. El 30 de abril. Que tomaron las claro, las, y que fue reprimido, digo, o sea. Vos fíjate, ¿no? O sea. En otros medios, digo, no sale esta noticia, ¿no? Entonces nosotros como medio comunitario alternativo tratamos de visibilizar realidades que otros medios no hacen. Y en este caso, bueno, una brutal represión a familias damnificadas por la necesidad de una vivienda digna, por la necesidad de una vida digna, ¿no? Sí, y dicho por los mismos vecinos, digamos, que estuvieron dialogando con varios medios alternativos de la Red Nacional, no tiraron solamente con balas de goma, sino que habían tiraron también con plomo, ¿no? O sea, que fueron bien pertrechados, así como para una batalla campal, ¿no? Con lo cual... Digamos, la manera de solucionar un conflicto habitacional y de vivienda vuelve a ser una vez más la respuesta, digamos, vuelve a ser una vez más la represión, ¿no? No hay otro tipo de instancia intermedia en donde se puedan sentar a dialogar las partes. Así que, bueno, lamentable ahí la represión y el accionar una vez más de la policía bonaerense y igual que el de la metropolitana. Bueno, vamos a seguir ahí el tema de cerca también para ver qué pasa con las familias, ¿no? 130 familias, es muchísimo. Bueno, por otro lado, esta injusticia se traslada a Corrientes, lamentablemente. La justicia de Goya sobreselló a un imputado por muerte por agrotóxicos. En la provincia de Corrientes se dictó falta de mérito en la causa del niño José Carlos Rivero, muerto por la existencia en su organismo de fosforados que son utilizados en las plantaciones de tomate de la finca de La Valle. Fosforados, se llama el agrotóxico, que se encuentra a una distancia, esta finca se encuentra a una distancia de 15 metros de la vivienda del niño. Su propietario es Oscar Antonio Canduzzi. quien denunciamos. Exactamente. Por este medio. En la zona rural de Goya, como en otras regiones, se utilizan productos químicos venenosos, legalmente prohibidos, pero tolerados por ciertos jueces. Acá denunciamos, ¿no? Que legalmente están prohibidos, señores, y algunos jueces los permiten. Todos productos fosforados mata porque son veneno y están prohibidos por el artículo 84 de los reglamentos sobre productos tóxicos a base de fosforados. Oscar Canduzzi fue denunciado. Denunció la imprudencia, negligencia e impericia con que abordó sus plantaciones de tomate, llevando hasta la muerte al niño Rivero. Según él, dice que, bueno, nada, que fue un... se descuidó y... ¿no? Sin embargo, la justicia lo sobreseyó, la familia y los abogados de la causa piden justicia. O sea, que la, el tipo que dijo, bueno, sí, yo me manejé mal, qué sé yo, tiré demasiado... Sí, en realidad, directamente, como vos decías, estos productos químicos, en este caso es el fosforado, digamos, son productos que están legalmente están prohibidos. Como vos decías, el artículo 84 de los reglamentos sobre productos tóxicos están prohibidos. O sea, los productos a base de fosforado están prohibidos, pero al parecer... digamos, hay muchísimos jueces que, digamos, no conocen la reglamentación vigente y muchísimos empresarios como este Oscar Canducci, que al parecer siguen también ignorando las reglamentaciones vigentes. Y no solo eso, la utilización de productos agrotóxicos para las plantaciones, en este caso una finca de tomate, sino que también incumplen las normas que tienen que ver con los metros y las distancias que tiene que haber entre, digamos, las plantaciones y los predios que están destinados para vivienda. En este caso, el chico que falleció vivía a solo 15 metros de la vivienda. Es imposible que exista una vivienda a solo 15 metros de una plantación en donde sabemos que se manipulan todo tipo de productos. O sea, con lo cual se incumplen todas las normas. Sabemos que no es el único caso, digamos, acá estamos denunciando uno, pero se trata de la muerte de un chico y encima, en este caso, se dictó la falta de mérito en la causa. O sea, que el imputado, Oscar Antonio Canducci, que denunciamos, fue sobreseído. No solo le dejan hacer el negocio que quieren, porque evidentemente se llenan el bolsillo más de uno, sino que además, una vez que hacen la causa, lo dejan libre, ¿no? Así, y que siga ahí haciendo sus negocios, ¿no? Vos fíjate. Bueno, vamos a la provincia de Santa Fe, tiene que ver con Rosario, más precisamente, la ciudad de Rosario. Mujeres en cadena en reclamo por derecho a la vivienda. Sí, otra vez el tema de la vivienda. En este caso, dos vecinas de los barrios de Ruilón y de Doctor Riva, en Rosario, provincia de Santa Fe, permanecen encadenadas y acompañadas en un acampe que realizan desde el martes 29 de abril los vecinos en la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo, o sea, hace aproximadamente una semana. A esta extrema medida fueron obligadas frente a una nueva negativa de los funcionarios, en este caso Luis Baita y Gustavo Leone, de recibir a los vecinos, cerrando sistemáticamente los canales institucionales de reclamo. O sea, esta fue una medida que tuvieron, como decimos siempre, extrema, obviamente, pero necesaria cuando es necesario visibilizar este tipo de situaciones. Los funcionarios están incumpliendo un acuerdo firmado en el que se comprometían a comprar 5 hectáreas, adjudicar a 48 lotes en una primera etapa hacia la construcción de viviendas en esa zona. Cabe recordar que en el marco de la consecuente lucha que los vecinos llevan adelante por una vivienda digna, el 4 de abril fueron detenidos 8 de ellos, en su mayoría mujeres y niños. O sea, en el marco de esta lucha ya habían sido detenidos 8 vecinos. Entre mujeres y niños, además. Las mujeres encadenadas ahora... para colmo de males, son obligadas a hacer sus necesidades, dice la nota, en un recipiente, ya que lo custodia policial de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, que es donde están haciendo el encadenamiento, les niega, digamos, la entrada al edificio, les cierra con llave los baños. Así que, además de estar tomando esta medida de fuerza, digamos, tienen que arreglarse como pueden. El sábado una médica fue enviada por el mismo gobierno provincial para constatar la salud de las compañeras. Uh-huh. El parte médico informó el perjuicio que puede provocar la salud de estas personas si continúan con esta situación. Recordemos, como dijimos hace una semana, que vienen con la medida de fuerza. Pero bueno, sobre todo preocupa la situación de una de ellas, de una de las mujeres encadenadas que está embarazada. Así que, bueno, nada, ahí la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, ¿qué pasa, no? ¿Qué sí, está pasando? Recordemos que acá en la ciudad de Buenos Aires también se está haciendo una campe organizada por Escolente Villera Independiente, donde también hay personas que si no están haciendo huelga de hambre, en pedido, en reclamo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los atienda, que los escuche, digamos, por... no solo por vivienda, sino por la urbanización de todas las villas en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Muy bien, llegamos a lo que es... Mismo reclamo, ¿no? No solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias ciudades del país. Misma hora, porque no, mismo el país lugar. Entero, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, hacemos una pequeña pausita, vamos a escuchar un temita y volvemos con las regionales. Vamos.